Mi nombre es Carmen Gloria Morales y soy voluntaria en las clases de español para los chicos haitianos. Me parece una actividad muy bonita, por la cual nos sentimos muy orgullosos de ver cómo avanzan los chicos cada día, cada semana. Y vemos con gran satisfacción que ellos se han ido superando desde que llegaron acá a Osorno hasta el día de hoy. El mensaje sería de que se den un poco el tiempo de conocerlos, de que no se les juzgue sin siquiera darles una oportunidad, porque la mayoría de ellos son gente buena que ha venido con muchas ansias de mejorar sus vidas, de la calidad de vida de tanto de ellos como de sus familias. Entonces creo que es importante darles una oportunidad. Nosotros como agrupación Akeyi, a la cual pertenezco, estamos tremendamente agradecidos por todo el apoyo, por toda la colaboración que hemos tenido y nos hemos sentido siempre muy bien acogidos por la institución de Carabineros de Chile. Raúl Ruiz Ruiz, sargento primero de Carabineros, de la Oficina de Integración Comunitaria MIC, de la Primera Comisaría de Carabineros Osorno. Se continúan las actividades con la comunidad haitiana acá en dependencias de la Primera Comisaría de Osorno. Es así que los días domingos, entre las 17 a 19 horas, se imparten clases de español con personas voluntarias hacia la comunidad haitiana. Es una actividad que se viene realizando desde el año pasado, continuamente, todos los días domingos, con el propósito de apoyarlo en este idioma español, para así ellos poder interactuar con la comunidad osornina.